la presentación del libro La Memoria Biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, del doctor Víctor Toledo. Y Narciso Barrera, nos van a comentar los doctores, la doctora Sánchez, Consuelo Sánchez, y el doctor Boris Marañón. Adelante, doctora, por favor. Bueno, pues felicito a Edgar por ese excelente trabajo, maravilloso. Y también, desde luego, voy a felicitar a Víctor Toledo y a Narciso Barrera Pasol por este libro que vamos a presentar ahora, La Memoria Biocultural, la Importancia Ecológica de las Sabidurías Tradicionales, de Víctor Toledo y Narciso Barrera Pasol. También este libro tiene una de las grandes virtudes de este libro, es precisamente visualizar otros conocimientos ecológicos y su vinculación con sistemas naturaleza-producción que han sido excluidos y negados. Se trata en su gran mayoría de sistemas cognitivos y productivos sustentados por pueblos indígenas, los cuales contrastan con el modo capitalista de relación productiva explotadora con la naturaleza y sus recursos. La visión de la existencia de otras culturas que sostienen relaciones con la naturaleza diferentes hace posible imaginar otras formas de organización social alternativas. Esto cobra relevancia si se advierte que la ideología hoy dominante ha hecho creer que el modo capitalista es el único horizonte posible, aún sabiendo que este está generando una prodigiosa catástrofe ecológica y social global. El libro nos sugiere entonces la urgencia de reflexionar sobre una nueva noción de la relación productiva del hombre con la naturaleza, que parta de los modos indígenas, los cuales no solo han sobrevivido a lo largo de muchos y millones de años, muchos años, sino que son contemporáneos a la globalización actual. No son del pasado, son presentes, son contemporáneos. Y sus conocimientos son también contemporáneos, como también nos muestran en este libro los autores, cómo van los propios pueblos innovando. Entonces, los autores sostienen que la diversidad biológica está relacionada con la diversidad lingüística y que la diversidad de grupos sociolingüísticos representados predominantemente por los pueblos indígenas han sostenido sistemas agrícolas que están bien adaptados a los complejos microambientes ecogeográficos y donde el manejo de recursos naturales y especialmente de la biodiversidad silvestre y cultivada hace parte de las estrategias de subsistencia de la población local. Así pues, el nexo entre diversidad biológica y diversidad cultural se demuestra en el hecho de que en los territorios que albergan niveles excepcionalmente altos de biodiversidad en el mundo, son al mismo tiempo el asiento de culturas milenarias, con sistemas productivos y de manejo de la naturaleza que han contribuido a la preservación y el incremento de la biodiversidad. A partir de múltiples fuentes, los autores muestran la superposición entre la diversidad biológica, lingüística y agrícola en las escalas global, estatal, nacional y local. Y concluyen que en el mapa global, los países situados en la franja intertropical poseen la mayoría de lenguas y especies endémicas de plantas y animales. En esos países, además, se ubican los principales centros de dispersión de plantas y animales domesticados y actualmente todavía una porción notable de sus habitantes rurales conservan las prácticas de manejo, selección y preservación de la diversidad genética de las especies y variedades domesticadas. Estas zonas constituyen un importante acervo de recursos agrícolas y culturales in situ. México se encuentra, como ya se dijo aquí, entre los pocos países en el mundo que registra la más alta diversidad de lenguas, de especies y endemismo de plantas y animales, así como de la presencia de sistemas agrícolas indígenas adaptados a los complejos ambientes ecogeográficos. Esto es, México es un país megadiverso en términos culturales, biológicos y agrícolas, gracias a la presencia de los pueblos indígenas. Víctor Toledo y Narciso Barrera Basol sostienen que la correspondencia entre las áreas de mayor biodiversidad del planeta y los territorios indígenas ha dado lugar a un axioma biocultural. Este axioma, llamado por Nishman, el concepto de conservación simbiótica, en el cual la diversidad biológica y la cultural son recíprocamente dependientes y geográficamente coterráneas. Este concepto constituye, nos dicen, un principio clave para la teoría de la conservación y sus aplicaciones, y es la expresión de la nueva investigación integradora e interdisciplinaria que están ganando reconocimiento dentro de las ciencias contemporáneas. Los autores tratan de explicar las prácticas conservacionistas de los pueblos indígenas en su concepción o en la concepción que estos sostienen sobre la tierra y la naturaleza. Dicen que en prácticamente todas las cosmovisiones indígenas existe una veneración respecto y respeto por la tierra y la naturaleza. En ellas todas las cosas vivas y no vivas y los mundos social y cultural están intrínsecamente ligados. Tales concepciones se expresan en sus rituales, mitos, ceremonias, creencias y en la regulación colectiva del uso y manejo de los recursos naturales. La naturaleza es, pues, no solo una fuente productiva, sino el centro del universo, el núcleo de la cultura y de la identidad étnica. El tema nodal del libro es analizar los conocimientos o sistemas cognitivos sobre la naturaleza que sostienen los pueblos indígenas. Ello es clave, dicen los autores, para clarificar las formas como los productores tradicionales perciben, conciben y conceptualizan los recursos, paisajes o ecosistemas de los que dependen, así como las estrategias productivas y el uso de los recursos naturales que diseñan a partir de esos conocimientos. Así, los autores subrayan la relación de los conocimientos de la naturaleza con las prácticas productivas. Los autores abordan las características y dimensiones que ellos encuentran del sistema, de los sistemas cognitivos tradicionales o de las culturas indígenas, a partir del examen de numerosos estudios que se han realizado sobre estas cuestiones. Entre las características que abordan son sobre los conocimientos o el sistema cognitivo de los pueblos indígenas sobre sus ecosistemas son las dimensiones espacio-temporal de los conocimientos. Se trata del proceso histórico de experimentación, acumulación, innovación y transmisión de conocimientos que toma la forma de una espiral, dicen, en varias escalas espacio-temporales: unidad familiar, comunidad, región, etnia y viceversa, de la etnia a la región, a la comunidad y a la familia. El conocimiento es, pues, comunitario o colectivo y se transmite oralmente de generación a generación. Esa oralidad, nos dicen, hace que la memoria colectiva, suscrita a la identidad de cada colectividad, sea el recurso intelectual más importante entre las culturas indígenas. Otra característica, la matriz del conocimiento. Los conocimientos indígenas incluyen tanto la estructura o los elementos de la naturaleza, su clasificación y uso potencial. Los conocimientos, y dentro de esto tienen conocimientos sobre los procesos o dinámicas geofísicos, biológicos y ecológicos, ciclos de vida, periodos de floración, etcétera, y fenómenos de recuperación de ecosistemas o de manejo de paisaje. También tienen conocimientos astronómicos. Los grupos culturales integran la observación e interpretación de la bóveda celeste a su praxis productiva. De hecho, el calendario astronómico se engrana con el calendario ritual y en general con las cosmogonía, nos dice. También están los conocimientos de elementos geofísicos, que incluye conocimientos sobre eventos climáticos y meteorológicos ligados con las diferentes estaciones del año, tipos de nubes y vientos, periodos de lluvias, ciclones y otros eventos naturales, los ciclos lunares, los ciclos de vida de plantas y animales, los recursos de agua superficiales y subterráneos, las propiedades de ciertos tipos de rocas, etc. También tienen conocimiento sobre los suelos y su clasificación según su color o textura, estructura, posición en el relieve, consistencia, contenido de materia orgánica, etc. Y la clasificación de los suelos se hace en función de su potencial agrícola y su aptitud para ciertos tipos de cultivo. Además, el conocimiento de los suelos siempre aparece relacionado con el relieve, nos dicen los autores. Con el relieve, con la vegetación, con el agua o la topografía. En este campo de conocimientos, nos dicen, destacan nuestros autores que se ha demostrado que los sistemas indígenas de clasificación reflejan las propiedades del suelo definidas científicamente y que en general existen algunas semejanzas y complementariedades significativas entre los sistemas taxonómicos indígenas y los científicos, que demuestran una potencial sinergia para solucionar los problemas relacionados con el manejo del suelo y de la tierra. También tienen conocimientos biológicos. El saber biológico, particularmente el botánico, es también la que se discrimina, nos dicen, más finamente, es la que se discrimina más finamente entidades en la naturaleza. El número de taxa, entidades o categorías botánicos empleados por las culturas rurales locales para designar los tipos de plantas es impresionante, alcanzando cifras entre 1,000 y 2,000 nombres por grupo. También tienen conocimientos ecogeográficos, se refiere al conocimiento indígena sobre las unidades del paisaje con base en el relieve o en las estructuras geomorfológicas. Particularmente, todas las culturas poseen términos para designar los principales accidentes de su espacio terrestre, planicies, valles, declives, montañas, picos o acuáticos. Los autores subrayan que estos conocimientos juegan un papel central en el conjunto de estrategias particulares y generales que los productores aplican durante el proceso de apropiación de la naturaleza. Ciertamente, esta habilidad de discriminar unidades en el universo natural está relacionado con el tipo de hábitat. Voy a tener que ir cortando, pero lo que me interesa de esta parte de los autores, que es la parte central, es mostrar algo que también hay mucha discriminación respecto a este aspecto de los conocimientos indígenas, como si ellos no también tuvieran sus sistemas cognitivos y su y la manera de conocer. Y es súper interesante lo que nos dicen los autores al respecto. Y en el capítulo quinto nos proporcionan un rico panorama mundial sobre los conocimientos y las estrategias agroecológicas adoptadas por 18 pueblos indígenas asentados en distintos hábitats, países y continentes. Tampoco me puedo extender, ya no tengo mucho tiempo, pero están, por ejemplo, ilustran los conocimientos agroecológicos de los Morú del Sudán, los usos indígenas de los recursos en el Himalaya, los profundos conocimientos sobre las dinámicas suelo-agua de los otomíes en México, o Ñañú ahora, como se autodenominan, el sistema agropastoril de los Alpes suizos, la compleja y fascinante agricultura de pantano entre los chontales en México, la diversidad de sistemas tradicionales de irrigación, captación y manejo de agua en la India, los sistemas agroforestales o jardines forestales de Indonesia, que acogen una gran diversidad de especies de plantas, o el manejo y conservación de la diversidad agrícola maicera de Pichátaro, los conocimientos agronómicos de los Asua de Nigeria, el manejo y uso múltiple de la biodiversidad entre los mayas yucatecos de México, muy similar a los jardines forestales de Indonesia, la agricultura de anillos concéntricos entre los Mossi de Burkina Faso, África, la agricultura hidráulica de los jardines flotantes chinampas en la cuenca del Valle de México, el sistema Aru Aru de hidroagricultura agricultura en las orillas del lago Titinaca, lago Titicaca en Perú y Bolivia, los jardines de café en México, sistemas que combinan el cultivo del café con cientos de especies de plantas, la agricultura en dunas costeras de los Guaves de Oaxaca, el manejo del delta del Orinoco por los Guarú de Venezuela y la agricultura de escorrentía en los territorios desérticos, Pápagos y Zuni en México y Estados Unidos. Toda esa diversidad de culturas, ecosistemas, genes, sistemas productivos y cognitivos se encuentran muy seriamente amenazados y en peligros de disolución. Pero este desastre no es un fenómeno que puede ocurrir en el futuro más o menos inmediato o lejano. Los autores registran la pérdida de varias lenguas, así como la drástica disminución de miles de variedades genéticas de cultivos, la extinción de especies de animales y plantas, así como la degradación de ecosistemas. Y mencionan varias de las razones de todo ello: la expansión colonial e imperial, la difusión de los modernos e industrializados monocultivos en la agricultura, la ganadería y las plantaciones forestales, los altos niveles de mecanización y el uso masivo de productos agroquímicos, la excesiva especialización en el uso de variedades mejoradas y homogéneas y la práctica de la irrigación extensiva. En suma, los autores encuentran en la agricultura industrial la causa de la radical transformación de los hábitats originales en monótonos cultivos de una sola especie, así como en erosión de la diversidad genética y en la destrucción de la memoria tradicional representada por los saberes acumulados durante unos 10.000 años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza. Los autores proponen la agroecología como una agricultura alternativa a la agricultura industrial. La agroecología, dicen, busca construir los fundamentos, principios y métodos científicos de la agricultura alternativa. También contempla el reconocimiento de las experiencias de los productores locales y el diálogo de saberes. Todo ello, digo yo, es de suma importancia, pero en mi opinión, para que la agroecología llegara a convertirse en una agricultura alternativa, no solo para algunas comunidades locales, sino que lograra convertirse en un sistema generalizable, universal, se requeriría más que eso. Habría que preguntarse si con la agroecología se busca no solo una alternativa a la agroindustria, sino también una alternativa al capitalismo. No sé si esto último está en el horizonte de los agroecologistas, pero las evidencias nos dicen que no. Es decir, yo me pregunto, pero si no está, entonces pregunto, ¿cómo podría la agroecología desplazar a la agroindustria? Las evidencias nos dicen que no. Y teóricamente la agroecología parece incompatible con el sistema productivo naturaleza del capitalismo. Bueno, pues voy a tener que ya concluir. Tenía algunas otras consideraciones sobre todo lo que nos dicen que habría que recuperar, todos estos saberes indígenas, toda esta forma de conocimiento indígena, reconocerla y apropiarlas y usarla para la construcción de una nueva perspectiva. Y habría que apurarnos porque las empresas ya se están apropiando esos conocimientos, pero le están dando otro uso y otro sentido, ¿no? De hecho, todas las farmacéuticas, todas las empresas transnacionales ya están operando, o sea, ellos ya los reconocieron, ya los reconocieron desde hace tiempo a través de la biopiratería, y ahorita sabemos, como lo han dicho los propios indígenas, cómo se han ido apropiando y despojándolos de sus conocimientos, de sus semillas y de su diversidad de semillas, etcétera, y con ellas están obteniendo importantes ganancias. Y no hemos nosotros tratado de proponer nuestra propia visión de lo que serían esos saberes y esos conocimientos, pero nuestros autores, Víctor Toledo y Basols, nos están haciendo una propuesta de recuperarla en otro sentido. Y ahí lo dejo y felicidades. Gracias, doctora Sánchez. Doctor Boris Marañón. Muchas gracias. Buenas tardes. En un pasaje de Dulce Jueves, hoy todos estamos muy, muy sensibles, novela escrita por el premio Nobel de Literatura, John Steinbeck, se dice respecto al proceso de investigación que la llama de la concepción parece encenderse y apagarse, dejando al ser humano tembloroso, feliz y asustado al mismo tiempo. Hay muchos precedentes, desde luego. Todo el mundo ha oído hablar de la manzana de Newton. Charles Darwin decía que su origen de las especies centelló completo ante él en un segundo y pasó el resto de su vida afianzándolo. Y la teoría de la relatividad se le ocurrió a Einstein en el tiempo que se tarda en dar una palmada. El salto inductivo. Todo se coloca en su lugar. Las incongruencias se relacionan. Las disonancias se convierten en armonía. Y lo que parece falto de sentido está coronado por el significado. Pero el salto que todo lo clarifica surge del rico suelo de la confusión. Y quien da el salto no deja de hallarse familiarizado con el dolor. Al mismo tiempo, César Germaná, sociólogo peruano, sostiene que lo característico de la perspectiva teórica de José Carlos Mariátegui, el revolucionario peruano, se encuentra en su manera de abordar la realidad histórico-social. Se ha señalado la originalidad del pensamiento de Mariátegui, destacando su perspectiva epistemológica como un modo de pensar, de indagar y de conocer que se constituye por la unidad tensional entre dos paradigmas que la cultura dominante, la manera eurocéntrica de la modernidad, desune y opone como inconciliables, el logos y el mito. Esta perspectiva le permitió a Mariátegui evitar los escollos tanto del positivismo como del racionalismo y comprender ese proceso creador que para él era el socialismo. Sirvan estos dos pasajes para tratar de mostrar también dos imágenes. Por un lado, que la investigación científica tiene mucho de pasión y de un instante, un destello de inspiración, de claridad, que hace momentáneamente asible una idea, la misma que luego, a través de un largo camino no exento de dudas, podrá ser plenamente construida y argumentada. Por otro lado, que el abordaje de la realidad puede ser más fructífero si se adopta una perspectiva epistemológica que establece puentes entre el logos y el mito, entre el conocimiento científico y lo llamado no científico, y no por ello jerárquicamente inferior, como se trata de la sabiduría, las creencias, la imaginación. El libro que hoy comento está escrito por dos destacados investigadores, ¿no?, quienes tienen un largo caminar como tales, con una pasión indeclinable, tratando de mostrar desde una perspectiva epistemológica alejada del eurocentrismo, que hay, además del conocimiento científico, otras formas de conocer. Y ese es el objetivo que ellos, Víctor Toledo y Narciso Barrera Basols, acometen en el trabajo La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales, publicado por Icaria Editorial, Barcelona en 2008. A lo largo de sus 230 páginas y 6 capítulos, esta obra, muy bien documentada, muestra la existencia y la importancia actual para el futuro de la especie humana de una memoria biocultural, resultante del encuentro entre lo biológico y lo cultural, alojada en la actualidad en las sociedades tradicionales y más específicamente en los pueblos indígenas del mundo. El aporte central, que no podría ser más actual y más necesario, está dirigido a tratar de desentrañar la esencia, estructura y dinámica de la memoria biocultural de la especie humana, a ponderar sus fortalezas y debilidades, a revelar su importancia o trascendencia para el futuro del género humano y a identificar las distintas amenazas que se ciernen sobre ellas. Este objetivo trata de ser logrado teniendo como referencia la perspectiva agroecológica, que demanda un cambio radical en la manera en que los seres humanos se apropian de los bienes y servicios de la naturaleza y que postula modos alternativos de producir, circular, transformar y consumir los alimentos y otras materias primas por la sociedad. En este sentido, no podemos felicitar a los autores, porque creemos que este libro es muy oportuno y nos permite ir construyendo una posición no solo ética, no solo social, sino política, sino también epistémica, respecto a que hay otras maneras de conocer que tienen sus propios modos de construir el conocimiento, de validarlos, de legitimarlos, y por lo tanto son importantes para darnos pautas respecto de a cómo convivir con la naturaleza y con nosotros mismos. El libro, ya lo dijo Consuelo, está conformado por 6 capítulos, ¿no? Yo, ya para no repetir, no voy a hacer una revisión de todos estos capítulos, sino de algunos de ellos, tratando de plantear algunos aspectos que me parecen centrales, ¿no? Uno de ellos, en el capítulo 1, es ¿qué es la memoria biocultural?, ¿no? Que es lo que da título, como título al libro, ¿no? La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Aquí los autores, ¿no?, nos dicen que los seres humanos, una especie biológica más que ha sumado a su esencia biológica su estirpe social, son animales sociales que continúan existiendo no solo debido a sus vínculos societarios, sino también a sus vínculos con la naturaleza, dependencia tan universal como eterna. Ellos nos dicen que a pesar de su estirpe excepcional, tamaño del cerebro y conciencia, y su capacidad de transformación del hábitat planetario, la especie humana sigue necesitando de una memoria que indique su paso por el planeta durante los últimos 200.000 años para sobrevivir y sortear sus desafíos actuales. No es explicable la vida actual si no es... añadimos una realidad que está presente a lo largo de toda la evolución, y los autores plantean es la diversidad, ¿no? Desde ese punto de vista, la historia de la Tierra es muy larga, es una muy larga historia de diversificación, así afirman, proceso producido a diferentes escalas, ritmos y periodos de tiempo. Nos dicen, por tanto, que desde una perspectiva de largo plazo, la diversificación es sinónimo de evolución, ¿no? Y entonces aquí se conjugan la diversidad biológica y la diversidad cultural, ¿no? Ambas juntas, unidas, nos dan la diversidad agrícola y la paisajística, ¿no? La diversidad cultural está conformada por la diversidad genética, la lingüística y la cognitiva. La diversidad biológica por los paisajes, hábitats, especies y genomas. Los autores, entonces, van a lo largo de este capítulo nos van a demostrar cómo se da este proceso de diversificación, y plantean la diversificación biológica, la diversificación la diversificación biológica, ¿no? La paisajística, muchas gracias. Y lo que es la diversificación humana, nos hablan de cómo esta diversificación, sobre todo desde que existimos como Homo sapiens y después con la revolución de la agricultura, se va haciendo cada vez más densa, ¿no? Y nos plantean entonces la diversidad genética, lingüística, cosas que ya ha mencionado Consuelo, y la cognitiva, ¿no? Nos muestran ellos que la diversidad cognitiva es fundamental, porque ella en gran parte se ha basado sus conocimientos sobre la naturaleza, ¿no? Y conforman una dimensión muy notable, porque reflejan la acuciosidad y riqueza de observaciones sobre el territorio realizadas, mantenidas, transmitidas y perfeccionadas a través de largos periodos de tiempo, sin las cuales la sobrevivencia de los grupos humanos no hubiera sido posible. Y aquí es algo importante, se trata de saberes transmitidos por vía oral de generación en generación, y en especial aquellos conocimientos imprescindibles y cruciales por medio de los cuales la especie humana fue moldeando sus relaciones con la naturaleza, ¿no? Aquí hay una documentación muy extensa, muy bien desarrollada sobre todos esos procesos, ¿no? Hay una prolija revisión de material documental que a uno lo hace viajar en el tiempo y tratar de ir reconstruyendo todo este largo proceso de humanización del medio y de nosotros mismos, ¿no? Yo recuerdo la película franco-canadiense, me parece, la guerra del fuego, ¿no? Quest of Fire, ¿no? En la que se habla de estos duros procesos de humanización cuando los habitantes del planeta hace 80.000 años trataban de encontrar el fuego y conservarlo, y todavía no sabían en algunos lugares cómo hacerlo, y el fuego en esos casos era vital para avanzar en ese proceso de humanización, porque a partir del fuego y de cierto manejo sedentario del medio se daba un desarrollo cultural, por ejemplo, el del lenguaje, ¿no? Los desarrollos simbólicos y una mejor convivencia, diríamos, no tan ruda, para no decir salvaje, entre los seres humanos, ¿no? Y me parece esta sección muy bien documentada, muy bien tratada, y nos da un panorama muy importante de lo que es esta apropiación de la diversidad. En el segundo capítulo, como ya se ha mencionado, el teatro de la memoria, escenografías y actores, hay un esfuerzo por mostrar, diríamos, mapas de diversidad biológica, mapas de diversidad cultural y agrícola, y mapas donde se asientan los pueblos indígenas, que son los depositarios de esta memoria, los depositarios no pasivos, sino activos, ¿no?, de esta memoria. Y entonces uno puede, a través de la yuxtaposición de estos mapas, saber que esa diversidad, como ya se ha comentado, tan vasta, está sobre todo allí, en los territorios de los pueblos indígenas, ¿sí? Un aspecto importante que nos comentan los autores es por qué los indígenas tratan de enriquecer y mantener la biodiversidad, o la diversidad en general. Se ha hablado del carácter sagrado de la naturaleza, de esa relación de interdependencia entre la naturaleza y los seres humanos, ¿no? Y entonces, para los indígenas hay una idea de reciprocidad con la naturaleza, ¿no? Y por lo tanto, no prima una visión extractiva en su relación con la naturaleza, con la diversidad en general, ¿no? Y hay un planteamiento muy acertado de que los campesinos combinan una racionalidad ecológica y económica en su relación con la naturaleza, ¿no? Más ecológica que económica, más centrada en valores de uso, ¿no? Y por lo tanto ellos están obligados a adoptar mecanismos de supervivencia que garanticen un flujo ininterrumpido de bienes, materia y energía. Entonces aquí hay una cultura indígena que, a través de la relación que construye con la naturaleza, trata de aprovechar lo que ella le da, pero reponiendo lo que extrae de ella, ¿no? Porque es una racionalidad de distinto tipo. Aquí yo quisiera plantear que esto empata con unos desarrollos de la racionalidad de la organización indígena andina que el antropólogo Jürgen Goltke desarrolló en Perú, cuando hablaba de tratar de aprovechar al máximo los pisos ecológicos, ¿no? Como hablaba Murra del Imperio Incaico, ¿no? Y de maximizar el uso de la diversidad y de la mano de obra, ¿no? Me parece también importante plantear que hay y esta es una gran contribución, entre otras, de este generoso libro, que el pensamiento indígena, que el pensamiento tradicional, no es un pensamiento inestructurado y sin una lógica interna. sino que tiene un corpus. Hay un corpus de conocimiento, ¿no?, que integra, como hemos dicho, el tiempo, el espacio, un conocimiento que es holístico, ¿no?, que no es un conocimiento, diríamos, solamente reflexivo, diríamos filosófico, sino está ligado a necesidades prácticas de uso y manejo de los ecosistemas locales, ¿no? Y en ese sentido, entonces, este corpus de conocimiento, ¿no?, ya se ha mencionado, tiene varias dimensiones, ¿no?, relativas a lo astronómico, a lo geofísico, a lo biológico, ecológico y geográfico, y por otro lado, respecto de la estructura o elementos de la naturaleza, las relaciones que se establecen entre ellos, los procesos y dinámicas y potencial utilitario. Utilitario, ¿no? Y entonces aquí nos dice los autores que el corpus expresa un repertorio de conocimientos alojados en la memoria, ¿no?, que se transmiten de manera oral, que se proyecta sobre el espacio y el tiempo, ¿no? El conocimiento individual es un cúmulo de conocimientos que se proyecta desde la familia, en términos espaciales, la comunidad, la región y el grupo étnico. Y en cuanto al tiempo, es un encuentro de tiempos, ¿no? Un encuentro de tiempos porque hay un conocimiento acumulado, un conocimiento que se va generando por el propio productor de manera contemporánea y una transmisión de conocimientos hacia los hijos y, diríamos, hacia el futuro, ¿no? Un aspecto que también me parece muy importante para ir llegando a la parte final de mi presentación, es de mis comentarios sobre este libro, es que no es posible, dicen los autores, y aquí volvemos al logos y al mito, entender esta manera de conocer el mundo desde una perspectiva eurocéntrica, si uno no está provisto de otra estética, de otra sensibilidad, ¿no?, que no sea la racionalista. Y aquí ellos nos dicen que la sabiduría de los indígenas no separa la mente de la materia, ya que tanto los valores como los hechos conforman una unidad en la experiencia del individuo, una especie de totalidad, ¿no? El conocimiento y la sabiduría, por tanto, no son fácilmente separables y no se pueden reemplazar el uno al otro, ¿no? Y esto es muy importante cuando estamos hablando de si cuando planteamos lo tradicional, queremos regresar a la prehistoria o a algún lugar neolítico, ¿no?, donde todo fue, se supone, felicidad, o podemos hablar de una síntesis entre modernidad y tradición en el sentido de Dussel, ¿no?, de la transmodernidad, ¿no? Y aquí nos dicen ellos que ambos conocimientos son necesarios, no podemos desechar, ni debemos desechar lo que la modernidad, colonialidad, diríamos, nos ha dado, y tampoco podemos desechar los conocimientos tradicionales, ¿no? Para terminar, me parece importante a mí plantear lo siguiente, que los autores no están planteándonos esta visión, esta posibilidad, ¿no?, al mostrarnos que hay una cultura indígena viva, una cultura indígena con una ética ecológica, con una ética social, ¿no? No nos están hablando del pasado, sino ellos mismos están comprometidos con el presente y el futuro de la especie. Y entonces yo creo que este es un aspecto muy importante a relevar, es decir, el compromiso tanto de Víctor como de Narciso respecto a lo que cada uno debe hacer, puede hacer para cambiar las condiciones adversas en las que nos encontramos. Ellos nos dicen que no es posible la congelación de la memoria a través de la conservación o innovación in situ, sino que es la conservación in situ y con los productores, con los conservadores, con quienes generan estas memorias, son con quienes tenemos que hablar. No podemos separar otra vez, ¿no?, a los que producen de los productos mismos, ¿no?, de esta memoria. Creo finalmente, y gracias por la tolerancia, que también es moderna y tradicional, a que el libro, a partir de una opción epistémica que plantea los saberes como forma de conocimiento, evidencia la existencia, documenta la existencia, legitima la existencia de una memoria biocultural que sustenta los saberes de los productores indígenas respecto de una relación con la naturaleza que se basa en estrategias múltiples en una racionalidad ecológico-económica. Esta memoria biocultural no escrita, que es la memoria de la especie, muestra el aprovechamiento y enriquecimiento de la diversidad natural y social. El libro es, pues, una importante contribución para mostrar la esencia, estructura y dinámica de dicha memoria biocultural y, por lo tanto, plantea que dicha memoria biocultural sustentada y recreada de los pueblos indígenas puede y debe ser la base para edificar una modernidad alternativa sobre fundamentos agroecológicos. En este sentido, el libro puede constituirse en una pieza clave en la encrucijada histórica en la que nos encontramos como especie. Al respecto, el dirigente indígena Luis Macas, el ecuatoriano, se plantea: ¿cómo los pueblos indígenas podemos contribuir al cambio? Debemos recurrir a una memoria que está allí, pero que no ha sido recogida. Y está siendo recogida con las contribuciones de ECA, ¿no?, contribuciones que ustedes hacen, ¿no? Por tanto, dice, es importante recuperar la memoria histórica en función de la construcción de una sociedad distinta. En este contexto, y entonces aquí planteamos la idea de que la agroecología es importante, pero puede no ser suficiente para construir una reflexión desde la totalidad, ¿no? En este contexto, ¿no será que tenemos que descolonizar la producción del conocimiento? No sé, se pregunta Maca, no yo, pero estoy de acuerdo con él. ¿No será que los intelectuales, los cientistas sociales, tienen que repensar en la producción de los conocimientos? ¿No será que todos debemos repensar los contenidos fundamentales de nuestro saber, pensando en incorporar nuevas categorías, nuevas referencias, nuevos conceptos que aún están por validarse? Es en esta vertiente que el esfuerzo de Víctor Toledo y Barrera Basol se inscribe, es decir, en la descolonización del pensamiento y en servir de voz, ¿no?, de los otros negados, humillados y ofendidos por esta modernidad, ¿no?, como diría Dostoyevsky, ¿no? Y creo yo, como última acotación, que la obra es fundamental, motiva, empuja a la acción, a la reflexión, a unir las manos, ¿no? Y si en estos días hemos escuchado que hay tres películas que son las mejores del siglo XX, ¿no?, porque conmovieron, cambiaron la vida, la sensibilidad, emocionaron a las personas que integraron ese jurado calificador, ¿no? El Padrino, La Ventana, algo así que nunca he visto, pero veré, y después Ciudadano Kane, ¿no? Me parece que este libro, ¿no?, y el de Eckhart, ¿no?, libros que hablan de todo un esfuerzo de vida, son para mí obras que no dejan que uno pueda seguir viendo la vida como antes de leer. A uno a caminar y a pensar, como diría María Tegui, que hay una posibilidad. Solo está en la materia, sino en nosotros mismos. Por favor, adelante, doctor Barrera. Sí, bueno, yo voy a tomar unos minutos en principio porque no está listo. Y con quien he trabajado esto, quiero comentarles que es un agrado, para mí, un regalo de Dios. Y haber caminado la gran imaginación y creatividad que tiene Víctor, y a través de la cual, mediante la cual, pues yo construyo lo mío, lo propio, y conjuntamos, recreamos, y este libro es producto de nuestra relación. colaboración intensa, a veces paralela, en fin, a lo largo de... Eso quiere decir que nosotros ya habíamos pensado, reflexionado, hecho nuestro propio trabajo, muchísimo, entonces no nos costó sobrehumano y estamos... y no es el primero además. Entonces esta conjunción hace desde mi punto de vista pues resaltar algo que está ahí en este libro, ¿no? Uno es esta capacidad que tiene Víctor de abstracción, de creatividad, de una enorme imaginación y que me permitió a mí y nos permitió a los dos ir, digamos, explorando estas realidades indias o estas realidades bioculturales, y que además me permitió a mí desde hace más o menos unos 25 años ir a ver si es cierto lo que está sucediendo. Lo que a Víctor no le gusta mucho hacer. Víctor más es más un pensador que está en su casa, en su espacio, de reflexionar alrededor de esto. Y yo me permití solicitarle la posibilidad de caminar e ir a ver a los Moro, a los Mossi, a los etcétera, etcétera, etcétera, y constatar si esto es cierto. Entonces, esta conjunción ha sido, pues, digamos, muy, muy creativa y espero que siga siendo. Y esto ha sido más durante los últimos 10 años en donde Víctor y yo nos hemos arrojado a decir lo que pensamos y lo que encontramos en nuestros trabajos. Y es muy grato para mí, pues, trabajar con Toledo, ¿no? En este libro, finalmente en este libro, nos hicimos una pregunta. La pregunta fue, o nos hemos hecho desde hace mucho una pregunta, ¿es posible dividir a natura de cultura y por lo tanto de cultura con natura? ¿Esto se da en la realidad o es necesario, digamos, repensar esta separación que se viene dando desde el siglo XVII entre los saberes formales, pues, y que precisamente no es la que camina o se desarrolla, evoluciona a lo largo de la historia entre los otros? Entre los otros esta separación no existe y por lo tanto habría que, pensábamos, repensar esta idea de que para construir este axioma era necesario que se pensara la realidad como una realidad compleja donde natura y cultura no se separan, forman parte del mismo mundo ontológico. Eso primero. En segundo lugar, nos planteamos el hecho de que en más o menos 30 minutos de la historia del humano hemos hecho lo que hemos hecho con nuestro planeta y con nosotros mismos. Entonces, esta reflexión que nos hace ser amnésicos, desmemoriados frente a la historia nuestra como especie, había que reflexionarla, rescatarla, recrearla. Y encontramos cuatro oleajes de producción de diversidad a partir de los cuales se construye esta memoria biocultural, así la llamamos. Y llegamos a la conclusión de que esta memoria biocultural está contenida en los pueblos indígenas y campesinos de nuestro mundo. Y que es ahí, o a partir de ahí, en donde nosotros vemos alternativas, no solamente como la agroecológica, sino otras. Pero vale la pena mencionar que la cuarta parte de la alimentación mundial proviene de los policultivos, que son básicamente recreaciones, digamos, a la agroecológica, y que nosotros pensamos que debería haber una transición hacia allá, como es el caso de Cuba, como es el caso de otros países, que permiten la construcción de nuevas soberanías alimentarias. Pero, finalmente, nosotros encontramos en la franja intertropical del planeta algo que la humanidad ha hecho invisible, que es una especie de vía láctea. Todas esas estrellas, todas esas constelaciones han sido borradas por nuestro pensamiento, por esta amnesia nuestra de los modernos, y era necesario rescatarlas, repensarlas, localizarlas y analizarlas. Y es precisamente esta franja intertropical la que ha sido la más golpeada, no solamente por las empresas transnacionales, sino desde hace ya más de 500 años, ¿no? Y ahí están recreándose. Y son ese 80% de la diversidad cultural global que permite pensar que otros mundos son posibles. Esa permanencia, esa recreación, esa alimentación, ese enriquecimiento. De tal manera que nosotros proponemos esto desde la perspectiva de hacer una crítica a nuestro propio quehacer científico, desde la crítica a la modernidad, de cómo oscurece una realidad tan rica, y finalmente de que estas cosas no se construyen exclusivamente a partir de lo racional, sino que hay una carga emotiva que está también destruida en esta fragmentación, en la crisis del individual que vivimos ahora. Nosotros pensamos que hay que pensar globalmente también, y que en un planeta hay muchos mundos, y que lo que no hemos querido ver o hemos hecho invisible son a los otros. Y nosotros lo que queremos es revelar en este librito que hay otros mundos posibles, que existen otros mundos, y que el nuestro debería repensar en cómo construir un futuro mejor, y finalmente el cómo hacer sinergias con nosotros a partir de imaginación y creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrera.